A partir de este momento, Sintonía 1420 AM entra en horario supervisado, con mensajes que de ser recibidos por niños, niñas y adolescentes requieren de la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Reciban un cordial saludo de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. En la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En el control técnico está el amigo Luis Guillermo Martínez. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. Y en la dirección, producción, locución y presentación de este maravilloso programa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos con ustedes hasta las 8 de esta noche con mucha información de reflexión por nuestra nación, por nuestra Venezuela, por nuestro país, aquí en Venezuela Justa. Saludando a los amigos que se están incorporando en este momento a sus labores, a su trabajo, trabajo nocturno, los que trabajan en diferentes entes de salud, en el área de seguridad, en los centros comerciales, en diferentes lugares. Les enviamos un cordial saludo. Y también para nuestros hermanos venezolanos que están en los diferentes estados del país: Aragua, Carabobo, Cojedes, Zulia, Amazonas, Bolívar, Nueva Esparta, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas, Apure y muchos más estados de nuestra nación. En nuestro estado Esequibo también, porque ese estado es nuestro, esa tierra es nuestra. Eso no tiene discusión alguna. Que si convenios, que si firmas, que si esto, que si lo otro, nada de eso. Eso es nuestro. Y lo nuestro es nuestro. Así que vamos a tener esa visualización en nuestra mente. Porque ese estado tenemos que recorrerlo, visitarlo, ir allá. Venezuela es toda completa. Es todo lo que ella tiene y todo lo que nos ofrece. Además del gentilicio venezolano. Bueno, reciban un cordial saludo de verdad para todos. Recuerden que nuestros teléfonos son el 264-1494, 264-1619. Nuestras redes sociales por Instagram, el Venezuela Justa 10. Arroba Venezuela Justa 10, y nuestro correo electrónico es venezuelajusta10@gmail.com. Llegamos a ustedes por cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, la gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, servicios de enfermería profesional bienestar, manos profesionales al cuidado del paciente, Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento de su piscina, mantenimiento integral y venta de productos y equipos. Y la gente de Decarc Arquitectura. Elaboración de planos comerciales para gestionar permisos ante autoridades gubernamentales y créditos comerciales. Bueno, comenzamos ya, son las 7:05, saludando también a nuestros hermanos venezolanos que están fuera del país, fuera de la nación, allá en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Panamá, Estados Unidos, allá también en Irlanda, Inglaterra, España, Austria, Alemania y también en Arabia Saudita. que también nos escuchan desde allá. Venezolanos que están pendientes allá de su país, pendientes de sus familiares aquí, pendientes de las cosas de Venezuela y deseando, sobre todo, deseando lo mejor para los venezolanos, para nuestra tierra, cuidando nuestra tierra, cuidando nuestro gentilicio, haciendo cada día un día mejor para todos nosotros. ¿Cómo? Esforzándonos con nuestra conducta, con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. Simplemente el simple hecho de desear algo bueno para nuestro país, ya eso es bueno. Y el suprimir palabras y declaraciones que no nos ayudan, eso también es bueno. Así que vamos a ayudar a Venezuela, vamos a ayudar a nuestro país, vamos a ayudar a nuestra nación con un lenguaje positivo, con un discurso positivo, en todo momento, en todo lugar, en toda situación. De verdad que bendecimos a Venezuela. Que Dios bendiga a Venezuela y a todos los venezolanos. Bueno, vamos a comenzar con un tema musical. Allí está en el control nuestro amigo Luis Guillermo Martínez. Allí, como siempre, un trabajador abnegado de esta radio. De verdad que muy, muy abnegado en su trabajo, muy pendiente de todo, pendiente de las grabaciones, pendiente de el estudio en el aire. Y como siempre, recuerden que este es un programa de concientización ciudadana, rescate de los valores y de elevación y fortalecimiento de la autoestima nacional. Así que vamos todos por ese buen camino. Vamos a escuchar a Betulio Medina de Maracaibo 15 y su tema Venite pa' Maracaibo. Allí tenemos cosas buenas. Vamos a escuchar gaita, gaita, gaita. Y va. Venite pa' Maracaibo, Betulio Medina. Como buen venezolano, esta feria sí camina con este swing sabroso. hermosa es bonita, en el bello paso del lago. Venite pa' Maracaibo a la feria de la Chinita, aquí la corte es bonita, en el bello paso del lago y en Maracaibo. Es que su nieto te invita como buen venezolano. Venite, venite, venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, vas a encontrar mujeres, la maracuchita. Pa' Maracaibo, toda mi gente, los invito yo. ¡Betulio! Muy cordialmente. Como buen venezolano. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa, escuchando Gaita Zuliana, 7 y 11 minutos de la noche. Gracias por llamar al 264-1494, 264-1619. Y como siempre, gracias por el reporte de sintonía que nos hacen desde diferentes lugares de Venezuela y del mundo. Gracias de verdad, amigas y amigos que nos escuchan en toda Venezuela. Nuestro sentimiento está con ustedes y acompañándoles a donde quiera que estén. Es más que un sentimiento, es un amor profundo el que tenemos que tener con nuestra gente venezolana, con nuestra tierra amada y nuestra tierra bella que se llama Venezuela. Así mismo es. Bueno, vamos a continuar en el programa y por supuesto muchos comentarios acerca de el tema que tratamos la semana pasada en el programa pasado y el programa antepasado, que son las fiestas del Eterno. Muy importante porque son las cosas que nos hacen de verdad crecer humanamente, crecer desde lo espiritual, y que, como decía en el programa anterior, para que se den los cambios a nivel físico y estructural, tienen que darse a nivel espiritual. Esto, como siempre lo digo, no es un programa de religión, porque la religión no es creada, no fue creada por Dios. Simplemente es nuestra naturaleza, la naturaleza de todos los venezolanos, que somos personas que estamos alineadas o alineados con el Eterno. Porque Él nos dirige y nos lleva por el buen camino. Y ese es el camino más seguro. Un sendero sin errores y sin equivocaciones. Así que aquí estamos deseando lo mejor para nuestro pueblo, para nuestra nación, y queremos también que nuestra nación conozca las cosas buenas del Eterno para que sea bendecida de verdad nuestra patria. Decíamos en el programa anterior, hablábamos que estamos en plenas fiestas del Eterno, fiestas que no muchas congregaciones o prácticamente ninguna congregación las celebra, pero que están allí y que no le pertenecen a ninguna denominación en particular, pero son para todos los hijos de Dios. Hablábamos de que hace poco empezó el año nuevo 5780, desde la creación, desde que fue puesto el hombre en el mundo. Ya van 5780 años de historia. Y han sucedido muchas cosas en el planeta, ya sabemos todo por la historia. Y esa fiesta se llama Rosh Hashanah. Es una fiesta que se llama, traducida al español, del hebreo al español, cabeza de año. Y es donde hacemos una renovación de todas nuestras cosas para arrancar con un nuevo año. Recuerden que Dios se mueve bajo los relojes espirituales que Él mismo indica, y esos relojes están indicados por Él hace mucho tiempo y están en la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Allí está la palabra de Dios específicamente dada por Él, su palabra directa, y de allí se deriva todo lo demás que vino. Yeshua, su hijo, el que llama Jesucristo, es la confirmación de esa palabra, porque es la Torá hecha hombre, hecha persona, y Él es la Torá viviente. Entonces todo está en la Torá, y en la Torá están las fiestas del Eterno. Está la de Rosh Hashanah, está esta otra que viene, el próximo martes comienza otra, en la cual es muy importante porque es el día de la expiación o el día del perdón. Se llama Yom Kippur en hebreo, o el día de la expiación. Y hay que hacer unos días de arrepentimiento de aquí hasta que llegue esa fiesta, porque es cuando el Eterno baja y está más cerca de nosotros aquí en la tierra. Él está viendo y observando todo en este momento, absolutamente todo, cada uno de nuestros movimientos, cada uno de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, midiendo, porque Él busca la perfectibilidad de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, para que seamos de verdad como Él quiere. Él quiere que seamos justos. Y por eso este programa se llama Venezuela Justa, porque nosotros queremos tener una Venezuela como el Eterno la pide, una Venezuela justa, donde de verdad hay un comportamiento de rectitud, donde se hacen las cosas bien, donde se respetan las leyes, donde se habla bien del hermano, del prójimo, del amigo, del familiar, del vecino, del compañero de clases, del compañero de trabajo, del socio de negocios, para que las cosas salgan bien. Ahí está el camino perfecto para que todo salga bien. Ahí está escrito perfectamente en la Torah. Ahí está todo. El manual de instrucciones de vida para hacer una vida mejor. Allí no hay que estar viendo más nada. No hay que estar viendo otras cosas, y sabiendo interpretar esto tenemos una sabiduría que es infinita. Y no hay que sustituirla con otras cosas. Mire, el hombre ha tratado de sustituir lo que Dios ha creado con muchas otras cosas. Inventando teorías nuevas, científicos haciendo teorías nuevas, científicos haciendo cosas nuevas, personas, conocedores de ciertos temas, acuñando nuevos conocimientos que se desvían del Eterno y se alejan de Él, cuando todo en verdad está allí en la Torá. Entonces, lo que tenemos que ver es el manual al detalle. Ahí está todo y no tiene caducidad. Eso está totalmente vigente y usted puede aplicarlo en el mundo de hoy. Aquí en Venezuela, que es donde nos interesa aplicarlo. Ojalá se aplique en todo el mundo. Quisiéramos que se aplicara en todo el mundo. Pero vamos a dar el ejemplo a nosotros. Aquí vamos a aplicarlo aquí en Venezuela. Ahí está. Eso no le pertenece a ninguna religión, porque es palabra directa del Eterno. Ahí está todo. Y entonces en esta fiesta de Yom Kippur se hace esa renovación de votos, por decirlo de alguna manera, del compromiso con el Eterno para que las cosas fluyen de verdad como Él quiere. Y Él nos bendice, y así bendice nuestra tierra. Él ya nos entregó una tierra. Tenemos que bendecirla todos los días. No hay por qué buscar otra tierra. Realmente es así. Buscar otros caminos, buscar otros destinos, cuando tenemos ya una tierra próspera y buena. Entonces nuestra labor es bendecir nuestra tierra, hablar bien de ella, para que se limpie completamente de todo tipo de inmundicia espiritual que tenga, todo tipo de basura espiritual, todo tipo de desecho espiritual que existe, porque eso existe. Entonces tenemos que hablar de lo bueno para que se vaya lo malo. Lo que no funciona, lo que no da frutos, tiene que irse de Venezuela. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo, y eso lo podemos hacer todos los venezolanos, con fe, con voluntad, con trabajando día a día, diciendo las cosas cada vez mejor, haciendo votos de verdad con esfuerzo, que salga de nuestro corazón para que las cosas se digan bien y se hagan bien, porque por medio de la palabra se proyecta lo que viene, el futuro se proyecta desde la palabra, porque la palabra dicha va al mundo espiritual y esta vuelve y modifica estructuralmente el mundo físico. Esto que hablo es una realidad. Es una realidad. No es nada nuevo, pero hay que recordarlo y hay que saber que eso está allí y que simplemente tenemos que hacer uso de eso. Somos un pueblo con promesa. Venezuela es un pueblo con promesa porque venimos de una promesa, de la promesa más antigua desde los tiempos de Abraham. Y porque Dios le dijo que lo iba a bendecir con muchos hijos y con mucha descendencia y que iba a ser muy bendecido. Esa descendencia, sí, por supuesto, nos metemos en el manual de instrucciones que Él nos ha dado. Así que tenemos promesa, mis hermanos venezolanos, tenemos promesa, hay promesa. Vamos a reclamar nuestra promesa, pero debidamente, haciendo lo propio, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno, limpiando nuestro país de toda inmundicia espiritual. Y la inmundicia espiritual va en cualquier mal pensamiento, cualquier mala palabra dicha, cualquier mala mirada que se le pueda dar a alguien, pensando con altivez, con soberbia, con rechazando a nuestros hermanos venezolanos que estén en cualquier parte en situación de necesidad. Más bien tenemos que acercarnos a ellos para ayudarlos. Y el que pueda ayudar más, tiene que ayudar más, porque tiene la capacidad, tiene la posibilidad, tiene la capacidad económica, financiera, histriónica, tiene medios a su mano para ayudar a los demás. Esto tiene que ser una solidaridad completa entre todos. No es tiempo de caer en odios, ni rencores, ni nada de esas cosas, porque aquí el Eterno no nos manda a hacer esas cosas. Aquí no nos dice, mira, ve allá a odiar a este o al otro. No, no. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es bendecir todo cuanto veamos en nuestro frente. Todo, todo, todo, absolutamente todo. Para que lo que veamos allí se modifique, tenemos que bendecirlo. Para que Dios actúe. Él no se va a mover si nosotros no actuamos. ¿Y cómo actuamos? Desde la palabra. Ese es el gran secreto que mucha gente no entiende. Pero aquí estamos para explicarlo. Miren, con todo el corazón de verdad le decimos todas estas cosas porque queremos que nuestro país sea bendecido. De verdad, queremos que nuestra nación, esta bella nación, sea bendecida. Nos da un dolor tremendo escuchando las cosas que están pasando por la xenofobia, y hay que decirlo claramente, que sucede en Ecuador y en Perú. Mire, yo me entero de muchas cosas. Tengo la posibilidad de enterarme de muchas cosas porque, gracias a Dios, el Eterno me ha provisto de muchos amigos, de muchas amistades, de muchas personas, pero muchísimos. Y muchos de ellos me cuentan muchas cosas, informaciones que les llegan de familiares que están por allá, en esos sitios. Y, bueno, dicen muchas cosas, han sucedido muchas cosas allá. El nivel de xenofobia es alto allí. Mire, nosotros no es para estar en un sitio, en un país donde nos desprecien. Cuando Venezuela ha sido un país que más bien le ha dado amor. Y solamente lo que les ha pedido a muchos extranjeros que están aquí, nada más que su nombre. Hay unos que ni siquiera se han nacionalizado y todavía están aquí. Igualmente forman parte de este país. Nosotros los tratamos con aprecio, con amor, con cariño. Les ayudamos. Y nos relacionamos de una forma positiva. Ahora, ¿por qué no puede suceder lo mismo en esas otras tierras? Bueno, razones pueden haber, explicaciones pueden haber muchísimas. Ellos pueden justificarse con muchas cosas, pero hay cosas injustificables. Han lastimado a muchos venezolanos físicamente en esos lugares. Los han golpeado, les han pasado cosas, les han sucedido cosas. Hay muchos que han perdido la vida por diferentes situaciones, etcétera, etcétera. Que detallarlo acá pues nos llevaría horas. Pero sencillamente para resumirlo, si usted conoce a un hermano venezolano que está en esos lugares, mire, dígale que se venga. Ya hay muchos que están viniéndose. De Perú, de Ecuador se están viniendo, de Colombia se están viniendo también, de Argentina se están viniendo también. Porque no es lo mismo. Tenemos una tierra. Si todos, entre todos nos unimos a desear lo mejor para nuestra tierra, mire, las cosas mejoran. Las cosas mejoran. Tiene que creerlo. Hay que creerlo. Si tú no lo crees, no es posible. Tienes que creerlo. Y esa es parte de la prueba. Creer en que sí es posible que las cosas mejoren. Porque cuando tú no ves nada, aparentemente al final del camino hay una luz. Y esa luz se da si tú eres constante y perseverante en tu diálogo, en tu discurso, en lo que dices. Tienes que medir cada cosa que dices. No puedes hablar a la ligera y decir cosas que afectan a tu tierra, afectan al venezolano, afectan el ambiente en el cual circunda tu palabra. Así que vamos a unirnos de verdad. Esta es nuestra tierra, amada, querida, y soñando todos los días por un mejor país. No importa que no veamos lo que queremos ver. No importa que no veamos lo que veamos, tenemos que desearlo para poder verlo. Recuerden que el dicho que se dijo hace mucho tiempo, ver para creer. No. Aquí la cosa es al contrario, realmente la cosa es al contrario. No hay que ver para creer, hay que creer para ver. Si tú crees, tú ves. Tú no puedes decir que vas a ver primero para creer. No, señor. Primero es creer para ver. Eso es el principio de la fe. Así que eso es así. De esa manera es que funciona el mundo espiritual. Eso es parte del mundo espiritual. Creer para ver. Tenemos que creer una buena, una bonita Venezuela para verla. Donde haya todo, donde haya medicinas, donde haya buena salud, servicios de salud públicos y privados, funcionando a buen nivel, una economía bollante, una economía que va, donde hay oferta, mucha oferta de servicios, que hace que los precios caigan, bajen, porque la competencia genera eso. Mejores precios hacen que bajen, mejores servicios o oferta, abundancia de servicios, hace que los precios bajen. Eso es el principio de la oferta y la demanda. Y es por ello que queremos que eso suceda. Hay que desearlo, hay que pensarlo, hay que sentirlo de corazón. Y no cansarse de repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que eso sea un hecho. Y va a llegar un momento que todos nos lo vamos a creer y así va a ser. Y va a suceder y Dios va a generar las cosas que tiene que generar. Él está esperando por nosotros. O sea que nosotros estamos esperando por nosotros mismos. Pero no le hacemos un favor a Venezuela cuando hablamos mal de ella. Por supuesto, digo hablamos en colectivo, pero yo no hablo mal de mi Venezuela. No le hacemos un favor al país. Y la gente se va despotricando, diciendo cosas. No, eso no se puede hacer. Despotricar para nada, no despotrique nada. Más bien bendiga, hable bien, diga qué es lo que hay que hacer, proponga, haga algo bueno. Hable bien del que está ahí, enséñele, explíquele, el que no sabe. El que no tenga conocimiento, enséñelo, porque usted tiene muchos conocimientos para dar. Y esa persona sabe lo que usted no sabe y usted sabe lo que él no sabe. Entonces entre todos sumamos esfuerzos y hacemos un ganar-ganar, donde nos reunimos todos. Para que nos demos un gran abrazo aquí en Venezuela. Así es que tenemos que andar activos, positivos y optimistas, con un lenguaje de edificación. 7:27 aquí en Venezuela Justa, como siempre deseando lo mejor para ustedes donde estén, ya de noche en nuestra Venezuela. Vamos a escuchar otro tema, otra gaita, porque estamos en tiempo que debemos estar en alegría. Amigo, en esta noche muere un año, la verdad. Parece extraño que se vaya tan ligero. Los días transcurrieron en tropel. Amigo, me parece que fue ayer cuando celebramos aquel año nuevo. Amigo, en esta noche muere un año, la verdad. Parece extraño que se vaya tan ligero. Transcurrieron en tropel. Amigo, me parece que fue ayer cuando celebramos aquel año nuevo. Y el tañir de las campanas y el sonar del cañonazo me hacen pensar mucho en ti, amigo, que quiero darte un abrazo. Y el tañir de las campanas y el sonar del cañonazo me hace pensar mucho que quiero darte un abrazo. Y no vas a estar llorando, feliz esté sonando. Quiero que tu alegría comparta con la mía. Y no vas a estar llorando, feliz esté sonando. Quiero que tu alegría comparta con la mía. Sé que ese llanto, mi amigo del alma, canta conmigo esta vez. Que yo te recordaré, tendrás que hacerme un lugar porque en tu mesa estaré. Cuando suene el cañonazo, con una copa de champán y un fuerte abrazo. Amigo, en esta noche muere un año, la verdad. Parece extraño que se vaya tan ligero. Los días transcurrieron en tropel. Amigo, me parece que fue ayer celebramos aquel año nuevo. Amigo, en esta noche muere un año, la verdad. Parece extraño que se vaya tan ligero. Los días transcurrieron en me parece que fue ayer celebramos aquel año nuevo. Y al tañir de las campanas y cuando suena el cañonazo me hacen pensar mucho en ti, amigo, que quiero darte un abrazo. Y el tañir de las campanas y el sonar

sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa después de este corte aquí en nuestra estación. Gracias por comunicarse con nosotros. Seguimos aquí pendientes, como siempre, de las mejores reflexiones para nuestro pueblo de Venezuela. Hermosa nación venezolana, te llevamos en nuestro corazón y te amamos y te bendecimos, así mismo como a todo venezolano, a cada venezolano. Gracias por sus llamadas a través del 264-1494 y 264-1619, por su contribución, por su buen deseo para con el país, solidarizándose con todos los venezolanos, pensando en lo mejor y, por supuesto, aportando ideas también, porque no es solamente el hecho de estar allí diciendo que hay que hacer tal o cual cosa, sino que también hay que aportar buenas ideas, hay que hablar de las cosas buenas, decir y creerlo, sobre todo creerlo, eso es lo más importante. La fuerza más grande que puede tener un ser humano es el creer, la fuerza de creer. Si una persona no tiene fuerza de creer, es como que está muerta en vida. Puede tener signos vitales, puede hablar, puede decir una cosa y otra, pero si no tiene una fe consistente, continua, que sea estable en las cosas y que no tenga doble ánimo, ¿verdad? Así, sin doble ánimo, no se pueden lograr las cosas. Pero sí teniendo fe, entusiasmo por las cosas buenas. Mire, yo estoy animado, yo estoy positivo, yo estoy optimista, yo estoy contento, yo estoy feliz, ¿verdad? Porque deseo lo mejor. No estoy feliz con resultados que pueda haber u observar. No, yo estoy feliz con mi actitud. Y así mismo tiene que estar usted feliz con su actitud que tenga, con su actitud del día a día, de cada momento. Eso es lo que Dios valora. Y entonces Dios bendice cuando ve esa actitud positiva en nosotros. Y nos bendice en todas las áreas. En el área personal, en la salud principalmente, en el área espiritual, en el área financiera, en el área de empleos, de trabajo. Tú hablas bien y te va a ir bien. Y vas a conseguir muchas cosas. Lo mismo cabe para nuestro país. Lo que pasa es que esto es en colectivo. Esto no es solamente de una persona. Estamos hablando de cosas que van más allá, que sean extensivas a todos los venezolanos. No es para una sola persona, es para muchos. Y eso tiene que ser nuestro pensamiento. Yo no puedo ser egoísta, ni tampoco puedo ser un individualista y pensar en mí mismo nada más. No, yo tengo que pensar en toda la nación, en cada venezolano, hasta el que esté en la aldea más recóndita, en el caserío más recóndito, allá, lejos, en el oriente del país, en la montaña, allá en el delta, donde están los indígenas, allá en Amazonas, donde hay venezolanos por allá que necesitan de nosotros, necesitan de nuestro pensamiento, de nuestras buenas intenciones, necesitan que nosotros nos acordemos de ellos. Allá, en el Zulia, también, en cualquier parte distante, donde haya un venezolano, allí tenemos que estar nosotros, unidos y con fe. Así que yo estoy alegre por mi actitud, y así que cada quien tiene que estar alegre por su actitud. Su actitud es una cosa. El mundo físico, lo que usted ve en el mundo físico, no le puede cambiar a usted la actitud. La actitud es de usted hacia el mundo físico. Usted es el que tiene que cambiar el mundo físico, el mundo de las estructuras, el mundo de las superestructuras, el mundo de lo tangible, el mundo de las cosas que son visibles, porque desde lo invisible se cambia lo visible. Así es que tenemos que estar alegres en esa actitud, viendo las cosas que buenas que pueden suceder, viendo el país mejor. Usted no se ponga a estar buscando culpables, porque eso no nos ayuda. Buscar culpables, mire, ese no es trabajo suyo ni mío. El trabajo de nosotros es bendecir las cosas y trabajar haciendo las cosas bien. Dios es el juez y Dios hace las cosas que tiene que hacer, porque el juicio es de Él, no es de nosotros. Así que hagamos lo que tenemos que hacer. No tomemos parte en las cosas que tienen que ver con juicios de valor, juicios a personas o lo que sea. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es bendecir el país, que el país sea bendecido por la mano de Dios. Y eso tenemos que pedirlo todos los días, con constancia, con perseverancia, con insistencia, con pertinacia. Así que vamos a hacerlo día a día, momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo. Deseamos lo mejor para nuestro país. Usted va a ver cómo cambia su actitud, cómo cambia lo que ve, cómo cambia hasta lo que escucha. Va a cambiar porque usted va a estar alegre y positivo. Usted no tiene que andar dando saltos por ahí para demostrar que está alegre. Usted no es necesario que esté metido en una fiesta bailando hasta las 3 de la madrugada para decir que está alegre. Eso no hace falta. La alegría va por dentro. El gozo, la alegría va por dentro. Desde el corazón, esa conexión con nosotros mismos, tenemos que conseguirla rápido. El que no la tiene, tiene que conseguirla rápido, muy rápido. Porque usted se está preparando para cosas mejores. Así que tiene que estar preparado para cuando vengan las cosas buenas, grandes y mejores en nuestro país. Usted tiene que estar preparado para sentir el esplendor de lo bueno que viene. Y tiene que desearlo, sentirlo. No importa que vea lo que vea, o que le digan lo que le digan, o que vengan aves agoreras a decir cosas que no nos convienen. Recuerde que esto no se trata de... No, esto no tiene nada que ver con el tema político. Para nada. Ni tiene nada que ver con una tendencia u otra tendencia, no. Eso está muy, muy al margen de lo que verdaderamente cambia un país. Lo que cambia un país es su conciencia, la conciencia de cada uno de nosotros, la conciencia de cada venezolano, de cada ciudadano, una nueva ciudadanía, un nuevo espíritu ciudadano, una nueva forma de ser. Hay que dejar atrás al viejo hombre para empezar a tener ese nuevo hombre que somos nosotros mismos. Un ciudadano que cumple con las reglas, que cumple con las leyes, que respeta. Un ciudadano que se relaciona bien con sus semejantes, con ciudadanos de su sociedad, de la sociedad venezolana. Un nuevo enfoque pacifista, de verdad, donde tendemos con la paz y el amor a unirnos de verdad. Allí es donde se logran los buenos resultados. Entonces allí cambia todo, cambia la economía, cambia todo el aspecto físico. Lo que tú crees que no se puede cambiar en el físico, cambia completamente. Tienes que creerlo porque eso es así, es una verdad completa y absoluta. Así que vamos a creer en eso, mis hermanos. Eso tiene que ser nuestro trabajo. Aparte de nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro oficio que ejecutamos día a día, el sea cual sea el que hagamos, toda mentalidad, toda conciencia hace falta para enfocarnos todos en esta misma idea. Cuando entendamos esto, porque este proceso precisamente que estamos viviendo es para entender esto. Es para entender que Dios nos está pasando por un desierto, nos está haciendo pasar por una prueba para templar nuestro carácter, nuestra firmeza, nuestra actitud, nuestra rectitud, nuestros valores, nuestros pensamientos que son dirigidos hacia las cosas productivas de verdad. Productivas en los aspectos que de verdad tienen que ser productivos. Primero tiene que ser desde lo interno, desde lo personal, desde el corazón, que salga de allí, desde el corazón, de donde están atesoradas esa cantidad de cosas buenas que usted tiene allí, que muchas veces no utiliza. Sáquelas ya, y póngalas a relucir, a utilizar. Sea luz para donde usted esté, en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Sea luz, explicando todo bien, hablando bien de la nación, hablando bien del país. Ese es el mejor tesoro que podemos tener. No se trata de riqueza física. No se trata de riqueza física, vamos a entender bien el asunto. Este asunto no es tener mucho oro ni mucho petróleo. ¿Qué hacemos con decir que tenemos miles de millones de barriles debajo de la faja petrolífera o debajo del subsuelo? ¿Qué hacemos con eso? ¿Ese petróleo se ha vuelto algo tangible para utilizarlo ya en dinero? No, ese petróleo no está aquí, eso está allá abajo. Sacarlo cuesta. Pero aunque tú lo puedas sacar, mira, aunque toda Venezuela sea un océano de petróleo liviano, así como en los países árabes que hay petróleo liviano bastante, países que de reciente data, prácticamente. Arabia Saudita, bueno, tiene mucho petróleo. Otros países, por ejemplo, Qatar, este otro país, Emiratos Árabes Unidos, son países que relativamente son repúblicas nuevas o países nuevos. Ellos no tenían nada, eran puro desierto, hasta que empezaron a explotar el petróleo, hicieron de él inversiones en su propia tierra, lo utilizaron bien allí, e hicieron ahorros y lo utilizaron bien. El caso de Noruega, por ejemplo, un país que no está en la OPEP, pero que produce petróleo y ha almacenado sus excedentes de dinero en su propio país, en sus propios ahorros, en sus propias finanzas. Está guardado, un país que maneja bastante buenos recursos. Entonces, ¿por qué Venezuela no puede ser así? Ah, entonces tenemos que revisar el porqué. El porqué está precisamente en pensar en que tenemos que pensar de esta manera, ver nuestra principal riqueza, que no es petrolera, pero sí puede afectar a lo petrolero, al oro, a los diamantes, al aluminio, a todo aquello. No hable mal, no hace nada, yéndose por ese camino no hacemos nada. ¿Qué está pasando esto allá? ¿Qué está pasando esto aquí? Que aquel dijo, que este dijo, que las noticias dijeron. Mire, recuérdese, la fe está en usted. Si usted quiere, usted puede. Si tú quieres, tú puedes. Si yo quiero, yo puedo. Si tú quieres y yo quiero, entonces todos podemos. Así que vamos a pensar en eso. Que nos quede ese aprendizaje. Nadie lo explica, nadie lo dice. En ningún programa de televisión hablan de esto. En la radio, no sé si lo hablan en otros programas. Pero yo me propuse hablar de esto. Y quiero hablarle de esto a Venezuela. Y quiero seguirle hablando de esto. No quiero que los venezolanos siguen teniendo la actitud o la conducta que pueden tener hasta el momento. Hay que tener una elevación, un crecimiento de conciencia. Y eso tenemos que hacerlo. Y eso se conecta con lo espiritual. Para que después se transforme en valores, en buenos consejos, en actitudes, en conductas y en el solo hecho del verbo. Mire, ya el verbo, el lenguaje es el hilo de oro del pensamiento. Si nosotros hablamos bien desde el pensamiento, van a suceder cosas buenas. Eso hay que creerlo y hay que seguirlo creyendo. Abajo el pesimismo, abajo la tristeza, abajo la depresión, abajo la angustia. Usted esté tranquilo en Dios, porque Dios va a proveer lo que tenga que proveer. Y Dios, cuando provee, sobreabunda su provisión. Porque cuando Él quiere bendecir, Él sobreabunda. Así como Venezuela ha sido bendecida durante muchos años con muchas riquezas, eso puede suceder de nuevo. Pero la principal riqueza que tenemos que entender, la que Dios quiere que entendamos, es la riqueza del corazón. Esa es la principal riqueza. Aquí podemos estar hablando toda la noche de riquezas de toda clase. Pero la principal riqueza que tiene que tener una persona es esa. Usted puede tener, una persona puede tener millones en propiedades, en cosas materiales, pero si no tiene riqueza de corazón, si no tiene riqueza de espíritu y en su personalidad, mire, no tiene pero absolutamente nada. Y son las personas más solas que hay en el mundo, esas personas que son así, que tienen riqueza material pero están muy solos. Porque su riqueza está enfocada en lo material y no en lo espiritual. Bueno fuera ver personas que cuentan con riqueza material y también con riqueza espiritual. Porque esos pueden ayudar a otros. Y así sucesivamente. La idea es que haya mucha gente con mucha riqueza espiritual. Que sean más los que tienen riqueza espiritual que los que no la tienen. Las estadísticas deberían ser así. Pero eso tenemos que desearlo y creerlo para que eso sea posible. Este punto de vista que yo estoy manifestando aquí, a mí me encantaría que sea extensivo para toda la nación, para todo el país, para todo pueblo, para todo venezolano, para todo ciudadano de este país. Y que entienda que con fe se pueden lograr las cosas, que sí se puede, pero hay que hacerlo desde el corazón y desde la conciencia, reflexionando día a día en nuestra actitud. Tenemos una tierra, una sola. Esta es la única tierra que Dios nos va a dar. Dios no te va a dar dos tierras, a nadie se las da. O naces aquí o naces en otra parte. Si naciste aquí y si eres de Venezuela, ya tienes tu casa y tienes tu tierra. Así que los amigos que están por allá, los hermanos que están en Ecuador, en Perú, que se vengan para acá. ¿Qué van a hacer por allá? Pasando trabajo, siendo rechazados. Que hablen mal de ellos en las calles, diciendo cosas. Donde los venezolanos dan los buenos días y ni les responden. Eso ha sucedido en varios países de Latinoamérica. Por ejemplo, no estoy hablando mal en este caso, pero sí voy a decir que en Chile, por ejemplo, usted se monta un carrito por puesto. Dice los buenos días y no le responden igual. No sé qué pasa ahí con la conducta que hay allí en ese lugar. La socioconducta que hay allí, no lo sé. Pero bueno, ¿qué es preferible? Que entonces lo hagamos aquí en nuestro país. Aquí sí nos responden bien. Entramos a un ascensor y damos los buenos días y nos responden. Entramos a un cafetín y damos los buenos días y nos responden. Y otras personas les gusta eso. Son culturas. Son formas de la cultura. Y eso pasa aquí en Venezuela. Porque ya tenemos esa costumbre. En otros lugares no es igual. Así que yo les invito y díganle a los hermanos que están por allá que se vengan. Que no estén esperando más que les sigan diciendo por ahí algunos en una plaza o poniéndose cartelitos que dicen yo soy venezolano, ayúdame por favor. O están por allá vendiendo chupetas en un semáforo, cuando aquí pueden estar haciendo cosas mejores. Aquí tenemos tierra para sembrar. Aquí tenemos agua, cosa que no tienen otros países. Tenemos posibilidades, tenemos cosas que hacer. Y si todos nos unimos en bien, lo que no está bien se va a ir. Toda, como le estoy diciendo, toda espiritualidad negativa, toda mala influencia se aleja de nuestro país si todos pensamos en positivo y con optimismo. Esto hay que decirlo, hay que repetirlo, hay que insistir en esto las veces que sean necesarias. Cuantas veces se necesita decirlo, hay que decirlo, hay que insistir en ello, hay que repetirlo, no hay que cansarse de esto. Porque esto tiene solución. Y la solución es esta, empezar por nosotros mismos, hablando bien y orientando bien a nuestros hermanos con estos conocimientos y con esta sabiduría que Dios nos envía, que Dios nos da. Así que allí está todo. De nosotros depende esa posibilidad. Tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad, mis amigos, mis hermanos venezolanos. Tenemos que sacar adelante esta tierra. Tenemos que llevar adelante nuestro país. Ya no se trata de estar perdiendo el tiempo. No tenemos tiempo para seguir perdiendo el tiempo. Si tenemos que trabajar las 24 horas, pues trabajaremos las 24 horas en turnos diferenciados de 8 horas. 3 turnos de 8 horas al día dan 24 horas. Si nosotros trabajamos en turnos con descanso, por supuesto, incluido, mire, y trabajamos en nuestras áreas como tiene que ser, nosotros sacamos a nuestro país adelante. Lo sacamos adelante con fe y entusiasmo. Pero no solamente es el trabajo físico, también es el trabajo espiritual. Quiero que se entienda esto, porque de este tema no se habla mucho por aquí, ni en medios de comunicación, ni en televisión, ni en radio, ni nada. Pero aquí estamos hablando de eso, aquí en Venezuela Justa. Allí está, pulir el mundo espiritual que tenemos, mejorarlo. De allí va a emanar todo. Cuando Dios vea eso limpio, Dios va a bendecir al país y va a hacer las modificaciones que Él quiera hacer, porque son los propósitos de Él. Vamos a alinearnos con eso y veremos resultados. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo pronto, ya, a partir de este momento. Ya yo empecé. Ahora también sigues tú. Tienes que seguir tú pensando en lo mejor para nuestro país, para nuestra tierra, para nuestra nación amada y querida y bendecida. Tierra de gracia, Venezuela. Pronto serás tierra deseada por todos y muchos querrán venir aquí a ver las maravillas que hay en Venezuela. Porque se van a ver maravillas en nuestro país. Se van a ver maravillas. Abundancia de todo, de alimentos, de todo. Riqueza económica, riqueza de todas las clases, pero sobre todo va a brillar y va a prevalecer más la riqueza espiritual por sobre las demás riquezas. Porque esta es la que le da fuerza a todas las demás riquezas. Sin esta riqueza no tienes las demás. quiero que se entienda bien este tema de una buena vez por todas y para siempre, que no se olviden de esto, porque necesitamos mejorar. Así que vámonos a trabajar por ello. Bueno, llegamos ya al final de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Para todos los que nos están escuchando en todas partes del mundo, en Venezuela, les reiteramos nuestro gran aprecio, nuestro gran amor, nuestra gran estima, nuestro gran abrazo, hermanos venezolanos. Vamos a unirnos todos por una mejor nación, por un mejor país. Y aquí estuvimos trabajando para ustedes en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control técnico Luis Guillermo Martínez, en la dirección, producción, locución, musicalización y presentación de este maravilloso programa de concientización ciudadana, rescate de los valores y fortalecimiento y elevación de la autoestima nacional. Aquí estuvo Franklin Rojas Principal, certificado 15378. La invitación es muy cordial, como siempre, para este próximo martes a las 6 de la tarde. Recuerden, martes a las 6 de la tarde y jueves a las 7 de la noche. Venezuela Justa. Que Dios bendiga a Venezuela. Feliz noche, hermanos venezolanos.